Le damos la bienvenida a esta nueva columna, podríamos decir, que es columna para usuarios y consumidores informados y está a cargo del doctor Eduardo Femenía. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto recibirlo nuevamente aquí en la radio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por, bueno, otro martes más. Ya es el segundo que lo tenemos aquí para nosotros y para nuestra audiencia. Realmente es algo muy importante, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el concepto. En realidad lo que se pretende, es decir, bueno, yo desde hace años estoy a cargo de la Delegación en Mendoza de Consumidores Libres, que es una ONG que trata los temas de usuarios y consumidores y particularmente la defensa en cuanto sea posible de los intereses de los mismos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Estas ONG son institutos que están creados por la Constitución Nacional, con la finalidad de que sean integrados los usuarios y consumidores en los distintos temas de interés que hacen a la vida diaria de ellos, ¿no es cierto? Claro. Y más en estas épocas donde, bueno, como todos sabemos, el aumento de tarifas es totalmente excesivo, ¿no? Sí, no solamente es excesivo, sino que ya se vuelve confiscatorio, es decir, acá hay un tema, cuando alguien, o sea, tiene un ingreso determinado y se supera un porcentaje de ese ingreso, ya se toma parte de los recursos que la persona, el usuario, el consumidor tiene para vivir. También hay que señalar que los servicios públicos son servicios esenciales y que deben alcanzar a todos los usuarios y consumidores residenciales por igual. Claro. Es decir, acá lo que se debe velar es que tengan un valor o la tarifa sea justa y que en modo alguno termine de excluir a los usuarios de los sistemas, perdón, de los servicios públicos, sea de agua, electricidad, gas. En fin, es decir, tiene que haber una medida que no sea agresiva al bolsillo del consumidor y le permita a este vivir dignamente, porque eso se trata. Exacto. Es decir, acá estamos hablando de la dignidad de la vida del ser humano. Es decir, nadie puede hoy en día vivir sin energía eléctrica, sin gas, sin agua, porque no sería posible, digamos, desarrollar, digamos, la vida digna, ni tener el acceso a una vivienda digna. Y bueno, se entiende que hay una integralidad en los servicios y que los usuarios no tienen por qué quedarse sin un servicio porque no lo puedan pagar. Es decir, básicamente, ahí yo les voy a comentar algunos párrafos de un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2016, que es el fallo CEPIS, donde una ONG se presenta a la Corte con un recurso de amparo en virtud de que por aumentos de la tarifa de gas en Boca de Pozo, el valor del metro cúbico de gas en Boca de Pozo, no se hizo la audiencia pública correspondiente, entonces se decía que los usuarios y consumidores no estaban informados de esta situación. La verdad que es un fallo habría que enseñarlo en todas las escuelas a nivel secundario, porque realmente ahí la Corte realza el sentido de lo que es ser humano, la realidad que debe el Estado como titular del servicio público debe tratar de adecuar en la prestación de los servicios y que las empresas no son las propietarias de los servicios. Algunos párrafos que yo los voy a leer porque son realmente trascendentes y obviamente con el permiso de ustedes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, Eduardo. Este fallo en alguna de las partes dice que en los contextos de crisis el Estado debe tener una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia. el Estado debe velar por la continuidad, universalidad, accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económica social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, evitando de esta forma una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de confiscatoria de los ingresos de un grupo familiar. Precisamente a propósito de eso, la Corte aprovecha la recta final para fijar criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos similares. ¿Qué está diciendo? Mira, que en todos los casos de crisis que hemos atravesado en Argentina, el Estado tiene que, de alguna manera, ser muy prudente y tiene que tener una especial consideración por los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, en este caso, ese sector es el de los sectores residenciales, porque generalmente son los más desprotegidos. Claro. Y lo que se trata es que se produzca una conmoción social porque quedan excluidos del servicio. Si la gente se va cayendo, es lo que se llama una pobreza en materia de consumo que realmente no puede ser tolerada. Es decir, el usuario tiene que estar protegido por el Estado. De manera tal que se garantice, ¿no es cierto?, la continuidad de la prestación de un servicio, es decir, que no te lo interrumpan, la universalidad, es decir, que todos los usuarios residenciales puedan acceder al mismo tipo de servicio, ¿no es cierto?, y que ese acceso a su vez sea posible y probable. Uh-huh. Es decir, hay todo un sistema de protección de los derechos de los usuarios residenciales que se está violentando en forma flagrante en la actualidad. Y por este gobierno, y lo digo tanto a nivel nacional como provincial. Nosotros entendemos de que este daño que se le hace al usuario residencial realmente es una cuestión muy grave y que se encuadra dentro de lo que es la violación de los derechos humanos. Y que produce ciertamente una confiscación de los recursos, porque hoy una persona que gana, pongámosle un buen sueldo, entre comillas, 700, 800 mil pesos, no puede destinar 200 o 250 mil pesos para pagar, digamos, servicios públicos. Claro. Entonces hay realmente una cooptación de recursos, es decir, que va más allá de lo necesario para mantener los servicios. Acá se esgrimen muchas causas a modo de argumentación. Por ejemplo, que no tenemos autoabastecimiento de gas. Por ejemplo, que subió el precio del gas que se importa. Las operadoras no les cierra la ecuación económica y se ven obligados a para poder seguir con los suministros de energía o de gas o de combustible, tener que subir las tarifas. Esto en realidad no es así, por lo menos en lo que hace a los sectores residenciales. ¿Por qué digo esto? Porque hace casi 18 años que Argentina es deficitaria en materia de energía. Pero estos déficits no se pueden sostener con lo que pagan los usuarios. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional ha dado una serie de subsidios, préstamos, facilidades, ha ayudado en inversiones, de tal manera de que, si bien se es deficitario, un sector al que están destinados estos servicios siempre tiene que ser sostenido y la tarifa que tiene que pagar tiene que ser acorde a lo que hace una vida digna. Entonces, nunca hubo autoabastecimiento energético en general en la República Argentina. Claro. De manera que venir con los argumentos de hace 20 años de que no tenemos esta autosuficiencia energética no es causal para que a vos te aumenten el gas 5 veces, la luz 3 veces, el agua cuatro veces. Es decir, acá eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Claro. Y la gente lo tiene que entender, porque el bien más preciado del ser humano es la vida. No se puede admitir, por ejemplo, que la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, no voy a nombrarla porque realmente es como que por ahí me molesta el nombre de esta señora, diga que los mendocinos son estúpidos porque han votado una ley como la 7722 que impide el uso de productos químicos en la explotación minera. Entonces ella desde Australia dice que somos unos estúpidos porque no queremos tener el agua contaminada, porque somos tan estúpidos que queremos agua pura para que, como somos tan estúpidos, podamos vivir. Digo, a esta señora habría que hacerle un juicio político. Claro. Realmente es gravísimo lo que dijo. Porque no solamente trató de estúpido a los legisladores, sino también a quien la votaron. Porque yo creo que hay gente que la votó a esta señora que le gusta tomar el agua por lo menos potable. Y esta señora no relaciona la explotación minera con productos químicos tóxicos como un elemento contaminante del agua potable. Entonces, si nosotros nos atenemos al concepto de estúpido que establece la Real Academia Española, es una persona estúpida, es un necio, un falto de intelecto, una persona que tiene falta de inteligencia. Es muy grave un insulto de este tipo, es muy grave. Es decir, esto no se puede dejar pasar. Pero así están y así van conduciendo la política y de gobierno de esta provincia. Entonces, realmente yo creo que es muy, muy lamentable que la gente no se exprese. Sé que está condicionado por el tema económico, del transporte y todo lo demás para poder acudir a determinados actos o eventos, pero la gente se tiene que manifestar. Porque mientras estos funcionarios tienen ese tipo de conceptos, imponen tarifas que son verdaderamente confiscatorias, no hay manifestaciones de la gente en concreto. Claro. Yo celebro que hay hoy una audiencia pública, digamos, de la gente, a las 17 horas, en el Sindicato de Artes Gráficas, en la calle Patricia Mendocina, 1765, para que los usuarios y consumidores vayan y expresen su parecer. Porque realmente, si es posible iniciar una acción colectiva en defensa de los derechos de usuarios y consumidores, se iniciará. Pero tiene la gente que participar, porque realmente se ha dado un voto para que alguien gobierne, pero también se tienen que ejercer los necesarios actos de control para que ese gobierno no termine perjudicando a la ciudadanía, más allá de que lo hayan votado o no lo hayan votado. Porque son cuestiones que hacen, como dije, a los derechos humanos. Y los derechos humanos, Argentina ha celebrado numerosos convenios internacionales para la protección de los mismos. Exacto. Y el más importante de ellos es el derecho a la vida, que se está vulnerando. O sea, para que sea más claro, nos están matando de a poquito. No sé si queda claro el concepto. Sí, es un plan... Porque si yo no tengo luz... Es un plan macabro, realmente. Es un plan macabro lo que están imponiendo, realmente. Pero por supuesto, por supuesto. Mira, estoy estudiando realmente a un profesional que fue agrimensor y abogado, Segundo Fernández, y en 1836 él escribía lo que decían los reyes de España en 1575, donde prohibían la palabra colonizar, que no se en ninguna jurisdicción se usara la palabra, sino la palabra tenía que ser reemplazada por poblar y educar. Claro. Fíjate ya desde dónde vienen los conceptos que se están publicando ahora. Exacto. Sí. Desde hace casi 300 años y no hay nada nuevo. Entonces, así como ocurrió entonces, yo creo que hoy la gente estamos bajo un proyecto de colonialismo a ultranza, pero del más sanguinario. donde si vos no tenés para pagar el agua, y bueno, pedirle a un vecino, andar con un tacho al canal. Claro. O sea, estamos en una regresión realmente, porque puede haber, suponete, un terremoto, entonces donde uno, o algún evento no previsto, donde uno tiene que, bueno, digamos, bancársela, por así decir. Pero Argentina no está en esa situación. Claro. Y los servicios públicos tampoco lo están. Entonces estamos viendo cómo unos pocos se llenan los bolsillos en forma injusta, violando derechos, en detrimento de aquellos que hoy prácticamente no pueden vivir, por lo menos dignamente. No es posible que vos elijas entre pagar la luz y comprar medio kilo de carne. No es posible que vos elijas entre pagar un medicamento y no pagar el agua. Sí. Es decir, y en esas opciones están debatiéndose las familias Mendoza y en el resto del país. Entonces yo creo que la gente tiene que salir y decir, basta, se acabó, se terminó, que se vayan. Y el que daña a otro, y se comprueba el daño, merece una pena y un castigo. Y esto se llama delito. Entonces, nosotros tenemos que manifestarnos, nosotros, nuestras parejas, nuestras señoras, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros estudiantes, en contra de todas estas cuestiones que nos perjudican y nos perjudican nuestra vida. Esto es un llamado de atención que yo hago. Y yo agradezco a esta emisora poder expresar estos conceptos. Porque realmente es como que por ahí no se tienen claro. Sí. Que minuto a minuto, mes a mes, en forma injustificada, por más que se hagan audiencias públicas, y los poderes ejecutivos digan, no, bueno, en la tarifa es esta, se pierde la razonabilidad en la tarifa y se cae en la arbitrariedad. Pero qué casualidad, esa arbitrariedad siempre favorece a los mismos, que son los grupos empresarios. Entonces, yo creo que acá es donde nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia y tenemos que empezar a salir y manifestarnos. Si no podemos ir a una audiencia pública, pues hagámoslo en la esquina de la casa. Claro. Si no, en la plaza. A ver, respetuosamente, sin violencia, pero expresando con claridad nuestra oposición a estas cuestiones que realmente nos oprimen, nos empobrecen y, como dije, afecta toda nuestra vida, la de nuestro grupo familiar, y esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Porque no podemos ir a un estallido social. Nosotros tenemos que manifestarlo en un sentido conducente a mantener la paz, la seguridad, pero no esperar que haya situaciones de violencia que seguramente van a devenir, porque... Sí, eso es seguro. Sí. Es una realidad, entonces tenemos que bregar ahora, luchar todos y cada uno para que eso no ocurra. Entonces vos ir y decirle a tu vecino, che, mirá, juntémonos en la plaza... Protestemos contra el aumento de la tarifa de transporte, protestemos contra el aumento de la tarifa del agua, protestemos contra la... Y el Estado te tiene que proteger, por lo menos a nivel residencial. Claro. Y obviamente, en materia de transporte, restablecer el cobro de un boleto por pasajero transportado, no por kilómetro recorrido. Claro. Esto son cuestiones que tienen que ser revisadas, pero si la gente no se queja, si la gente no se manifiesta, implícitamente está aceptando todo lo que se le está imponiendo. Exacto. Sí. Bueno, sí, tenemos que luchar para que la gente tome conciencia. Más allá de que tiene su conciencia propia y que sabe lo que pasa y que sabe que no le alcanza. Pero si somos una comunidad organizada, tenemos que manifestarnos y cada uno expresar lo que piensa, lo que siente, lo que vive para entender... para que los funcionarios entiendan de que ellos no pueden seguir así. No pueden seguir afectando la vida de la gente. Bueno, muy fuerte lo que ha dicho, doctor, realmente, y muy acertado, de verdad. Esta columna realmente tiene una profundidad que llega a lo más cerca, porque desde que aumentó el colectivo, por ejemplo, uno sube al micro y nadie dice nada. Nadie. Calladito la gente paga. Hay como un adormecimiento o un temor o vaya a saber qué cosa, ¿no? A no expresarse. Vergüenza. ¿Sabes qué? Vergüenza. Vergüenza de sentirte pobre. Claro. Esto es lo que pasa. Claro. A nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta que lo vean como un pobre. Es decir, realmente estamos viendo gente en la calle en Mendoza que hacía años que no se veía. Exacto, sí. En Buenos Aires, familias enteras que están mendigando en la calle. Sí. ¿A quién le gusta que lo vean como un pobre? Primero que son invisibles, y si te ven, lo primero que se dice es este es un vago, este es un atorrante, no quiere trabajar. Claro. A ver, por eso muchas veces la gente no se queja, porque está cayendo socialmente. Está bien, no podemos hablar de distintos estratos sociales, pero realmente la realidad lo muestra. Exacto, sí. Bueno, creo, doctor, que esta es la respuesta a tu pregunta. Sí, hola. No sé si... Sí. Ah, no, escucho, pensé que habíamos perdido el contacto. Le agradecemos muchísimo. Sabemos que el tiempo siempre es un poco corto en estas charlas, ¿ah? Porque la verdad que es para expresarse y extenderse un poco más. Pero bueno, el gusto de que lo vamos a tener todos los martes aquí en el aire de La Mosquitera, ¿eh? Bueno, y fundamentalmente tratar de aportar, como digo, cierta información. Por eso sugiero a todos aquellos que puedan acceder a un servicio de internet que busquen el fallo CEPIS, así, CEPIS, de la Corte Suprema, donde la Corte expresa muy claramente esto que dije, la confiscatoriedad de los salarios, la falta de razonabilidad en las tarifas, etcétera. Realmente hay conceptos que son muy valiosos, están muy claros y están vigentes. ¿Y eso se encuentra en internet, como usted dice? Sí, fallo CEPIS, CEPIS. Ajá. Sí, es el nombre de una organización. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, doctor. Del año 2016. Muy bien, muy bien. Agradecidos por estos minutos que nos ha brindado, lo vamos a esperar el martes que viene, ¿eh? Pero muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy doctor. Amable. Muy amable, gracias a usted. Estamos, ¿eh? Hasta luego.